Así se despide el empuje en vivo en la 96.5 para toda la gente que está del otro lado. Mañana en Lola Bailaba explota Lola. DJ Tony. Remix by DJ Tony. 6 pesos. Venía a buscarlo ya. Los pies de la mano arriba, los pies de la mano arriba. Preparando las manos, muchachas, le vamos a dar. Preparando las manos, muchachas, le vamos a dar. El que no se anda es un cornudo saltando. Hoy las pibas están zarpatas locas. Quieren chacha por la cola, sí. Y los pibes andamos re manija. Tenemos en la mano una flor de pirra. Tenemos en la mano una flor de birra. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Por la cola, sí. Bien, bien piola. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alcen la mano, le vamos a dar. Y las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Por la cola, sí. Bien, bien piola. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. ¡Cumbia, cumbia! ¡Toda la manito para arriba! ¡Toda la manito bien arriba, se va así, ra-ra! Que toda la mano arriba, yo quiero ver. Que toda la mano arriba, yo quiero ver. Para, pam. Cumbia. Para la gente del Hospital Paredes, un abrazo bien grande. Todo con la mano para acá, la mano para allá, y Sergio está acá. Mira que piola la vacancia, bailando cumbia con las pibas no se cansan, no. Mira que piola están las pibas, mueve la cola con la mano para arriba, sí. Mueve la cola con la mano para arriba, bien arriba, más arriba mío. Sergio está acá, no va a laburar. Y la mueven piola, bien piola, bien piola, sí. Como mueven la pibita la cola, bien piola, mueven la cola. Nos vamos, loco, no te olvides mañana. Show en vivo de Alandi Club. Show en vivo mañana del empuje Lola Bailable, ruta 3, kilómetro 24, a pasitos de Carlos Casares, en el corazón de Isidro Casanova. Este mañana loco, venga a ver Sebastián Mendoza, Daniel Agostini, Daiguana Mari, Alta Joder Principal, Maxi Kiosco, muévelo. A todos los pibes locos, a Formidable de Corazón, muchas gracias por habernos dejado entrar, a Tony, a Sergio, a Quinoto, a Iván, a todos los pibes, loco. Espero que no sea la última vez. ¿Está? Ahora nos robamos micrófono, como nos robamos en otra radio, y se va a ser la última, seguro. Un saludo para toda la gente de Lola, loco. Mañana explota Lola, guacho. Eso. Ay, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos a dar. Nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Para, para, va. Cha, cha, cha. Para, para, va. Cumbia, cumbia, bachín. Thank you. tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos a... Así la mano, así la mano, nena. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos a dar. Así la mano le vamos a dar. Quiero tu cola y nena, venimos a verla. Y agachadita, agachadita, despacito, toma la mema, toma la mema, toma la mema. Quiero tu cola y nena, venimos a verla. Y agachadita, agachadita, despacito, toma la mema, toma la mema, toma la mema. Chao, loco, aguante la formidable de corazón. La radio más grosa, loco, aguante. La formidable, no se olviden, a partir de mañana en la puerta de la radio, 6 pesitos, compa, el empuje. Nos vemos, aguante Tony, loco. Gracias, nos vemos mañana en Lola. Chau. Así estuvo paseando el show en vivo, el empuje aquí en la radio.